Bueno, sin perder más tiempo, porque ya falta poquito para las 3 de la tarde en vivo y en directo en La Polenta con ustedes, Oscos. Thank you. Gracias. ¿Dónde podemos escuchar la música de Efe y Oscogos? ¿Dónde se consigue?